de mi esperanza. Y hoy tú, hermana de mi esperanza, voy y voy, por algo soy caminante, cantor de un tiempo de madrugada, cantor de un tiempo de madrugada. Andar en la huella, siguiendo una estrella, que aunque esté muy alta, yo sé que un día la iré a alcanzar. Aunque esté muy alta, yo sé que un día la iré a alcanzar. La ley del hombre, vivir, esa es la ley del hombre. Andar en la huella, siguiendo una estrella, que aunque esté muy alta, yo sé que un día la iré a alcanzar.